vu me despierta. Me niego a creer que no estás. Pongo mis pies en la tierra, lejos de la realidad. Lo que nació en primavera no floreció con el sol. Ahora el invierno congela tus besos, tus huellas y mi corazón. Irreal, así fue tu amor, un espejismo que me ilusionó. Aceptar que yo perdí en esta guerra de fantasía y verdad. Lo que nació en primavera no floreció con el sol. Ahora el invierno congela tus besos, tus huellas y mi corazón. Así fue tu amor, un espejismo que me ilusionó.